juro que no lo pensé. Compré sus encantos y me entregué. Pero aunque no me creas, este amor no ha cambiado, sigue siendo igual. Sé que te hice una herida, y con caricias y besos la voy. Caricias y besos.